Te amé hasta más no poder, pero me fuiste infiel. No lo podía creer, pero lo hiciste, pero lo hiciste. Fracturado, imposible hacerme ciego ante lo evidente. Prefiero razonar de manera inteligente y siendo consecuente, fallas frecuentemente. Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado. Mejor terminar, mantenernos alejados. Nos hacemos menos daño estando separados. ¿Sabías a lo que te sometías al mirar otro cuerpo, al besar otra boca? ¿Sabías que mi amor se mudaría? Fracturado, imposible hacerme ciego ante lo evidente. Prefiero razonar de manera inteligente y siendo consecuente fallas frecuentemente. Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado. Mejor terminar, mantenernos alejados. Nos hacemos menos daño estando separados. Separados. Consecuente, fallas frecuentemente. Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado. Mejor terminar, mantenernos alejados. Nos hacemos menos daño estando separados. Entiendo que no quiero que me insistas, y no es por orgullo, es el amor lastimado que se mudó para manera inteligente y siendo consecuente fallas frecuentemente. Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado. Mejor terminar, mantenernos alejados. Nos hacemos menos daño estando separados.